recoge la basura todas las noches, vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse pa' la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Esta noche en La Buena Digestión, en riguroso directo, tenemos ¿Es o no es una ONG? Por el internet Te Quiero Andrés, La Luna de Masi, Abel Trigo en directo, El Debate de la Nación y Noticias de la Prensa Seria. Yes. Todo el mundo escucha, escucha la buena digestión. O sea, listen, all the people listen, oh listen, la buena digestión. Pon tu culito en movimiento y enchufa tu transistor. Conecta al 100.4, ahí está la buena digestión. Nunca un programa fue tan divertido. Acción, reacción, repercusión. Y es que la risa fue siempre gratuita. Escucha y compruébalo. Escucha, todo el mundo escucha. Escucha la buena digestión. O sea, listen, all the people listen, oh listen, la buena digestión. Hola, soy Penélope Cruz, escucha La Buena Digestión en Radio Círculo. ¡Pedro! Yo soy Scarlett Johansson y quería deciros que todos los miércoles a las 10 escucha La Buena Digestión. Si en lo pequeño está la puerta. Gracias, Andrés. Buenas noches, sean todos bienvenidos a La Buena Digestión. Por orden de antigüedad, presentamos al equipo que esta noche acompaña en el estudio de la quinta planta del Círculo de Bellas Artes, el príncipe de las teclas, Andrés Gutiérrez. ¡Bravo! ¡Ole! ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Qué guapo es! ¡Bravo! La única dama que se atreve a compartir escena con tanto hombre, Chío. Hola, buenas noches. No disimule. Era para disimular. Buenas noches. Por la banda derecha, nuestros colaboradores fieles, Nicolaidis y Borja. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aprovecho para saludar a todos los radioyentes. Pues muy buenas noches, Madrid. Muy buenas noches a todos mis amigos que me están escuchando. Y ¿se acuerdan de la sección por el internet de Te Quiero Andrés? Pues Sergio el Chino también está con nosotros. Hola, Sergio. Hola, Javi. ¿Qué pasa, guapo? Pues nada. ¿Todo bien? Pues. Y tenemos un invitado muy especial hoy en... Vamos a sustituir Radio Cúbito de Peroné con un concierto básico, bueno, un tema en vivo, de un artista muy especial, Abel Trigo. Muy buenas noches, ¿cómo estáis todos? Detrás de Abel se encuentra el Picha, este hombre que lleva la sección solidaria, humanitaria, este hombre que con sus propias manos quiere cambiar el mundo. Ya será para menos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Picha. Bueno, vamos ya con las noticias de la prensa seria, pero antes quiero decir una cosa. Ya quisiera yo ser libre pensador, librarme de etiquetas, hasta la de hombre, y entender por qué no entiendo nada. ¡Ole! Mucha gente dirá, ¿qué tontería acaba de decir? Pues sí, La verdad que sí, pero bueno, ya quisiera yo conocer las teclas correctas del piano para tocar esas melodías musicales. Imagina un momento que por fin lo consigo y entiendo un poco más la vida. En fin, mis besos hoy van como siempre para Dubái. En los Emiratos Árabes se encuentra el ser más maravilloso que se pasea por la Tierra. ¿Sabéis quién es? Zidane. ¿Zidane en Dubái? No. No, no. ¿No es ese? Luis Miguel. Luis Miguel, tampoco. ¿Y cómo dice? ¿Y cómo se llama? Lucía. Zapatero. Hombre, Andrés, ahí, acertado. Correcto, Lucía. Yo lo sabía, pero me he hecho la punta. ¿La piedra? Sangre de mi sangre. No, ¿a que te parto la cara? No, Nico. Perdón, me he equivocado. Pero que es mi nena, que es mi hija, tío. Ah, bueno. Bueno. Bien, bien, bien. Qué carácter. Os comento. Detenido un hombre acusado de apuñalar a otro por negarse a continuar de fiesta con él. Es que macho, es que o te tomas tocado conmigo o te mato. Y lo mató. Tío, un poco bruto, ¿no? ¿De dónde eran estos tipos? No, venga, de marcha, que te metas otra. Que te metas otra raya, tío, que te pe... No, es que hay algunos que es para matarlos, tío. Es que, joder, ¿tú te has puesto siempre no, me voy a casa? Joder, tío. Ya, ya, tú te pones pesado muchas veces, que nos dan ahí las tantas. Pero tío, tampoco es para que me apuñale, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, en fin. Todo se andará, ¿eh? Ladrón detenido después de comprobar su Facebook en la casa de la víctima y dejar la sesión abierta. Yo este ladrón se afilió al grupo Me Gusta Matar a la Gente, déjame la sesión abierta. Un poquito torpe, yo soy torpe con internet, pero de hombre roza ya, vamos. Esto está muy bien. Pelea de peces, lo último en apuestas en Camboya. La gente apaga por... Yo había escuchado de pelear de gallos, pero ya de peces no... Yo de pequeño organizaba peleas de grillos y nos pagaban dinero por ver las peleas de grillos. Te lo prometo, Borja. Pero... ¿Peleas de peces? Los peces tienen memoria de 3 segundos, ¿no? Y glugla. ¿Que dura 3 segundos la pelea? ¿Este quién es? Sí, claro. O no paran de pelearse. O no paran. Es un bucle. O tiene bucles ahí, se pierde y vuelven. O sea, el chiste ese de un peque le dice a otro y dice glugla. Dice, ¿qué? Dice glugla. Dice glugla, glugla, glum. Los insectos se comen los ahorros de un anciano chino. Claro, no se quiso gastar dinero en polil y al final, pues mira, se quedó sin nada, sin las polil. Termitas se comieron los billetes que tenía ahí. Con sus ahorros. Tío cerdo guardado aquí debajo los coche. Llamamos políticos. Secuestra un avión en Aeroméxico con 3 latas de zumo adornadas con luces. Ay, pues usted es jugo con luminosos. Sí, secuestró un avión con 3 latas adornadas aquí el mexicano. ¿Cómo se dice hija? ¿Cómo dice el padre a la hija en México, chico? ¿Cómo es? Que te lo diga Nico, que se lo sabe bien. ¿Cómo es? ¡Yija! Anulada, ¿eh? La expulsión de un guardia civil que dijo que la benemérita era una puta mierda. También se mostró dispuesto a dar datos a ETA por dinero y se limpió el culo con la camiseta del Instituto Armado. Muy bien. Es que no, cuando no tienes papel, ¿sabes? Yo qué sé. ¿Y no lo han echado? ¿Cómo está? Pues muy bien. Eso es que hay gente que está de acuerdo. Es un cuerpo de mierda, digamos. Sí, sí. Todo por la patria. Este te va a gustar a ti porque mañana es Bicicrítica, 5º aniversario. Yes it is. Luego nos hablará Juan Gamba del 5º aniversario de Bicicrítica, al que yo no puedo ir porque voy a estar en tu tierra, pero estáis todos invitados a que mañana más de 3.000 bicicletas partirán desde la Plaza de Cibeles para hacer un recorrido de 2 horas, reivindicando no solamente el carril bici, sino el uso de la bicicleta. ¿Pero nos despelotamos o no? No, en esta ocasión no. Mañana vamos elegantes. Él lo hizo una vez. Yo paso. Él y él, estos dos. ¿No te molesta un poquito al pedalear? ¿No te da un poquito al pedalear? No, es como los toreros. Cargas un lado al otro del este. Y ya está, y fuera, ¿no? Lleva sillín. Lleva sillín. Sí, lleva sillín. Sillín y algunos así, toallita. A lo que iba, retiran 8 puntos de carnet de conducir a un ciclista. En contra. Se le quitan 8 puntos a un ciclista, pero ¿se lo quitan de qué? Del carnet de conducir el coche. ¿Y si no tienen? Del de identidad. Cuando se lo saque, se lo quitarán. ¿Se lo pueden quitar antes de sacárselo? Sí. Cuando se lo saque, se lo pueden quitar. ¿Y si te no lo sacas nunca? El abono pues estará el menos 8, estará siempre pendiente en cuanto lo saques. Para mí que fuera. Este hombre ya tiene el carnet de conducir coche, yo creo. Hombre, si no... No sé. En ese momento no era conductor. Una juez cierra una perfumería porque no le gustó la colonia. Normal, no. Yo conozco esta historia porque la conozco. Esta tipa, esta jueza, que ha perdido su puesto de trabajo, por cierto, se compró un tarro de, no sé, tarro o de cloaca. Un tarro así, todo gordo, un frasco de colonia. Con tapón de corcho. Un frasco de colonia súper cara, la usa casi entera la tía. Con todo el morro, le queda un poquito, va a la tienda, oye, que es que no me gusta a mí esta colonia. Y le dice la de la tienda, pues te va a montar aquí y te va a poner a dar pedales. No se ve, pero ha hecho un gesto obsceno con el dedo. Bueno, la cuestión. Yo me enteré mejor de esa noticia y es que creo que iba a reciclar el vidrio. Y le dije, señora, aquí no reciclamos. Y le denunciaron. cerró la tienda y luego creo que ha perdido el puesto y la tienda se ha reabierto. Mucho morro tiene la gente. El club de fútbol femenino Canals trata de captar jugadoras con un cartel de una chica en tanga. El técnico alega... ¡Qué barbaridad! ...que es la única manera de llamar la atención, la mía por lo menos. ¡Qué barbaridad! Luego, ¿Dónde entrenas equipo? Debe ser de Barcelona, porque se llama Canals. ¿Y dónde? O Valencia. Bueno, luego me das los detalles exactos, ¿vale? Sí, luego buscamos la información para ver esa foto. ¿Y qué más? Y así, todo el rato. ¿No? ¿Algo más queréis comentar? Muy interesante todo. Es brutal, ¿no? Brutal. Yo estoy que no, no duermo. Un poco movidita, estoy, ¿no? Estoy que no quepo en mí. ¿Por qué no nos presentas a nuestro invitado, Chío? Muy bien, pues hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Abel Trigo, un chico mestizo, digamos, básicamente de origen español, pero que se ha criado en Alemania, a ver si lo digo bien, en Mönchengladbach. ¡Ole! Bien. ¡Ole! Joder, estamos con el pan este trigo, ¿eh? Y que fuera bilingüe en alemán, nada. Anda ya, ¿qué va? Este cantante es muy guapo, ¿no? Este cantante. Bueno, ¿no? Es muy bueno. ¿Tiene fans? Pero bueno. Bueno, pues está aquí con nosotros y nos va a presentar alguna cancioncilla de su disco, o cancionzaza, o sea, quiere decir, sin desmerecer. Y nada, y viene, está aquí presentando su primer álbum, que lo ha producido él, lo ha escrito él, lo ha musicado él, y se llama Salvaje. ¿Me equivoco? No. Eso es, el título del álbum es Salvaje, y la canción que voy a interpretar ahora se llama Caminos. Buenas noches, Abel. Un aplauso. Buenas noches. Muchas gracias. Está muy bueno, ¿eh? Bueno, Abel. Es un placer estar aquí, ¿eh? La verdad que... El placer es tuyo. No te preocupes. Estoy esperando mucho tiempo para venir aquí ya, y ya sabes, sí, que las ganas han sido... interminables, ¿no? Para estar aquí sentado con vosotros. Siempre sigo vuestro programa y la verdad que me encanta. ¡Qué pelota! Pero a ti ya, Abel, el placer va a ser enteramente nuestro. Abel, la semana pasada en la sección de La Buena Digestión, Radio Cúbito y Peroné, tuvimos Out of Breath. Eso es. ¿Cómo se pronuncia? Out of Breath. ¿Y significa? Sin aliento. Es el único tema en inglés de tu disco, Salvaje. Uh-huh. Lo pusimos la semana pasada aquí. Sí. Y la gente que no te conozca, que es raro porque tocas en todos los garitos más importantes de la movida madrileña, como pueden ser en Moby Dick, en el Café Galdós, donde tomamos la caña después de terminar la radio, en el Junco, es un clásico tuyo, sí. En la terracita, el Sky Night de la 13ª planta, sí, del Hotel Puerta de América. Últimamente, otra vez, sí, después de 2 años de coordinación que llevaba ahí, hubo problemas con los vecinos y con el lo que llaman ambiente acústico, y tuvimos que dejar de tocar, pero hemos vuelto a meter los tentáculos en la sala en directo del Hotel Puerta América. Genial. A mí me consta, porque te conozco hace ya años, que eres un tío muy currante. ¿Cómo se lleva eso de producirte a ti mismo tu disco? Difícil, ¿no? Bueno, sí, es muy difícil porque apenas hubo medios, básicamente lo hice entre casa y estudios de grabación, sobre todo lo digo por los bateristas, porque una batería es muy difícil grabarla en casa. Sin embargo, todo lo que son pistas analógicas digitales, pues con un equipo doméstico, de home recording, ¿no? De grabación doméstica. Home recording. Continúa. Pues lo hice, prácticamente lo hice en casa, y luego ya de lo que fue la remezcla, la mezcla y la masterización se encargaron otras personas. Abel Trigo, además, eres un tío que a mí me ha sorprendido por la cantidad de registros que eres capaz de ofrecer en un solo concierto. Yo te he visto cantando por Marvin Gaye, por James Brown, por el ya recién fallecido Michael Jackson, y curiosamente canta por mujeres como Lisa Stansfield. Sí. Es curioso, yo no veo muchos tíos que canten temas de chicas. Bueno, porque le bajo el tono, así de fácil. No, pero está bien. No, es cuestión de escuchar. Yo he escuchado muchísima música. Nosotros en Alemania pues escuchábamos continuamente música. Mis hermanas se encargaban en llevar siempre discos a casa, vinilos en su día. Entonces, claro, no dejas de ser un melómano, ¿no? ¿La base tuya sobre todo es soul, funk? Sí, la base mía es sobre todo el jazz y todos sus derivados. O sea, el soul también, el blues. He escuchado, yo creo que soy bastante abierto, ¿no? A todo. Me gusta escuchar fusión también, pero claro, lo que más me pone, lo que me pone los pelos de punta es el soul, the black music, a mí, ¿no? Por James Brown y todos, y sus compañeros. A mí por la mañana lo que más me gusta es Paz Vega. ¿Cómo? ¿Paz Vega? Paz Vega. Ah, bueno. Qué listillo. El que consiga adquirir tu disco, sí. ¿Qué se va a encontrar? Pues se va a encontrar un panorama, digamos, musicalmente hablando, muy mestizo. Es decir, vamos a tenemos la primera parte del disco, que son temas más bailables, más funkies, recuerdan un poquito a John Brockway, alguno que otro me ha comparado con el cantante de La Unión, no sé, eso ya es cuestión de gusto. Luego hay un tema un poquito más dirección, se recuerda un poco a Craig David, ¿no? Un poco el R&B. A mí me vino Craig David en sí, un tema, pero... efectivamente, que es el tema que me pediste, ¿verdad? El otro día, sí. La musa del Joker. Y a partir del sexto tema, ya con intención, empieza otra parte del disco, que es la parte de cantautor, ¿no? Más melódica. Melódica, con letras acordes más abiertos. Y letras más comprometidas. Efectivamente, ya no. Más aquí de rajar un poquito, ¿no? Eso, de rajar, de tocar la fibra. Y quien quiera verte, ¿cuál es tu próximo bolo? ¿Dónde te pueden ver? Pues me pueden ver el día 20 de noviembre en el Soul Station, que está en San Bernardo. Santo Domingo. Y Santo Domingo. Santo Domingo. Nos corrige, perdón. Por ahí el príncipe de las teclas. Perdón, está en. Se conoce todos los garitos, este es un golfo. Sí, efectivamente. Y bueno, pues vamos a estar ahí y estáis todos invitados a escuchar este concierto, pues, a escuchar el disco. Ahí queda dicho. Puedes entrar en MySpace también. Jueves, ¿no? Es un viernes. 20 de noviembre, viernes, en el sí, Soul Station, en Santo Domingo. Eso es. Abel Trigo en concierto. Uh-huh. Y hoy nos vas a ofrecer un temita que cuando quieras, la radio es tuya. Muy bien, muchas gracias. A ti, Abel, un placer. Aquí va Caminos. Señoras y señores, con vosotros, Abel Trigo en directo. Sabía que algo tenía que empezar, que algo tenía que alcanzar, cambiar de colores conocidos con efecto realidad. Sabía que había un sendero sin pisar, que me iba a impedir a no viajar, estar por momentos en la misma conductividad. He llegado a casa, ya estoy de vuelta. Y no estás tú. He llegado a casa, ya estoy de vuelta. Estás tú. Aunque faltaba la seguridad equivocada, las luces metropolitanas, extrañaba en principio aquel ruido. Los caminitos de la ambigüedad y el disfraz me ha hecho cambiar de perdido en el camino. He llegado a casa, ya estoy de vuelta. Podéis cantarlo si queréis, ¿eh? Y no estás tú. Venga, he llegado a casa, vamos allá. He llegado a casa, ya soy de vuelta. Y no estás tú. Y no estás tú. casa, ya estoy de vuelta. Vuelta, no estás tú. Dankeschön, Abel. Nos vemos aquí, nos vemos aquí. Abel Trigo en directo. Nos continuamos, continuamos en La Buena Digestión. Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio, no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Muy buenas noches y un saludo de un servidor de ustedes, Juan Gamba. Tenemos la gamba de la plancha, la gamba cocida de huerva, muy riquita, por cierto, la gamba de ajillo, el revuelto de gamba. Sí, claro, entiendo que hagan bromas, a fin de cuentas soy un payaso. Esto es muy serio, amigo, es re importante y esencial el concepto del clown como disciplina artística. Sí, es muy serio, sin duda, boluda. En fin, como es habitual en nuestra pequeña sección de teatro y bicis urbanas, hoy contamos con tres colaboradores, empezando con nuestro experto teatral, Monsieur Idiot. Buenas noches, Idiot. Buenas noches y muchas gracias por invitarme, Jean Crevette. Bueno, Idiot, ¿cómo van las clases de francés que está impartiendo? No he venido a hablar de mi vida personal. Claro, Juan Gamba, es que yo creo que Monsieur Idiot es muy discreto y en los tiempos que corre eso es una virtud. Bueno, los filósofos siempre han tenido la virtud como algo, ajá, bueno, muy difícil de conseguir, ¿no? Ajá. Ya lo dijo Confucio, que tenía una cita muy interesante que decía, ajá, algo así como: no he visto todavía a nadie que ame tanto la virtud como se ama la belleza física. Ajá. Ay, Omar. Yo no te digo que no, Bici. Bueno, ella es nuestra voz femenina, la muy intelectual Visitación, la mujer de la reflexión. Buenas noches, Juan Gamba. Tienes cara de cansado, ¿no? Bueno, es el jet lag, ya sabes. Esto está grabado en Madrid, pero yo ahora mismo estoy en Brasil. Brasil. La, la, la, la, la, la, la, la. ¿Cómo? La, la, ¿qué, la, a, la, ¿a qué viene eso? Es que... ay, que me entra mucha alegría, Juan Gamba. Es que lo de viajar es muy importante, la verdad. Que... más peligro que un ifo con un abono transporte y la bonita madre, tetacuín. Bien, bueno, gracias de nuevo a todos vosotros. Y volviendo a nuestro invitado, Monsieur Idiot, hoy no tenemos mucho tiempo para la sección teatral, por razones que pronto desvelaremos. Así que rápidamente vamos a ver qué nos recomienda Monsieur Idiot para esta semana. Bueno, pues rápidamente yo les recomendaría que no dejen de ir a ver cuando vayan a ir al teatro y que se acude a la cosa. Bueno, rápidamente, pero no tan rápido. Ah, bueno, que le digo, es que va a ser a gauche y rondo a droite. Bien, bueno, pues ya lo saben, si quieren ir al teatro pueden hacer caso a Monsieur Idiot o ir al teatro. En fin, muchas gracias y su recomendación no cae en saco roto. Por último, un saludo a nuestro señor José Ginés Ginés, el hombre que nos da el pulso del ciclismo urbano en Madrid. Buenas noches, José, ¿qué tal? ¡Ey, buenas noches, tío! ¡Gamba! ¿Qué tal? Estoy de puta madre, ¿y tú? Bien, bien. Le veo más tranquilo que otras veces, señor Ginés. Sí, tío, es que mañana cumplo años. Ah, pues felicidades. ¿Y cuántos años cumples? ¡Ah, tío, pues cumplo 5 años! ¿5 años? Sí, Tron, 5 años de bicicrítica. 5 años de bicicrítica, pero ¿qué es eso de la bicicrítica? A ver, lo de la bicicrítica es una movida, ¿no? Que en verdad se llama masa crítica, pero aquí en Madrid somos más raros y lo llamamos bicicrítica. Y esto surgió en el 92 en San Francisco, que no es un barrio de Sevilla, sino un pueblo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí la gente dijo, ¿por qué no quedamos los viernes para montar en bici unos cuantos? Entonces empezaron a juntarse hasta que pues eran un montón. Y entonces con la excusa de celebrarlo una vez al mes, pues se juntaban y hacían esa especie de cita, ¿sabes? Bueno, Juan Gamba, tú sabes de dónde viene lo de masa crítica, ¿no? Sí, bueno, claro, masa crítica en verdad es de una película, ¿no? Es algo así. Es un cortometraje, ¿no? Que se hizo en China. Yo la verdad que ahora mismo no me acuerdo del director. Yo tampoco, pero no pasa nada porque todos les llevamos en nuestro corazón. Lo que contaba un poco este hombre es que siempre en China lo que pasaba en los cruces es que los ciclistas, como no era fácil hacerse un hueco, se iban juntando poco a poco, hasta que eran un buen grupo y entonces ya podían entrar en la intersección, los coches tenían que dejar pasar a esa masa y se montaba lo que se dice una masa crítica, que es el tamaño mínimo de ciclistas que se necesita pues para que se les permita entrar, ¿no? Claro, exactamente, eso es un poco lo que pasó en Madrid, ¿no? Empezamos 4, no había manera de que los coches pararan, pero en la última éramos casi 3.000, entonces conseguimos pues que se nos deje estar, ¿no? Nosotros cogemos la bici a diario, pero lo celebramos una vez al mes, así, en grupo. Ah, que, o sea, es como una celebración, ¿no? ¿Cómo lo vais a celebrar? Bueno, pues mira, todos los años, el aniversario, lo que hacemos es que nos montamos en bici de manera elegante, ¿vale? Nos ponemos ropas elegantes y le mostramos un poco a la gente que esto de la bici no es una cosa de deporte, sino que se puede ir elegante. ¿Bici? ¿Qué? Bueno, yo quería decir que eso me recuerda a lo que dijo en su momento Albert Einstein, ¿no? Bueno, Einstein, como dicen los alemanes, ¿no? Una piedra. Einstein. Una piedra. Einstein. Hoy, Juan Gamba, yo no sabía que tú sabías alemán. Bueno, solo en la intimidad. Ah, pues mira, lo que decía Albert Einstein es que si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez, porque la elegancia se la tienes que dejar al sastre. ¿Lo ha entendido? Sí, sí, más o menos. Bueno, y digo yo, José Ginés, que estaba yo pensando, ¿por qué no te disfrazas de gato? ¿Y por qué me iba a disfrazar de gato? Porque ya lo dijo Guillermo de Aquitanía, que la elegancia quiso ser cuerpo y vida y por eso se transformó en gato. Ajá. Bueno, pues gracias, Bici, y Gata también es la bicicrítica por ser madrileña. Y yo tengo una pregunta, exactamente esta asociación al organizar esta manifestación, ¿qué es lo que pide? A ver, un momento, Juan Gamba, porque es que parece que no te sepan las cosas. Primero de todo, esto no es una asociación, ¿vale? Ni una cooperativa ni nada por el estilo. Esto es una cita mensual y cualquiera puede participar, no hay carné. Hay una página web, ¿vale? Que tú buscas bicicrítica en cualquier buscador y aparece. Y hay un foro donde cualquiera se puede dar de alta y cualquiera puede opinar y decir por dónde le apetecería que fuera la bicicrítica, pero no es una asociación, es una cita y punto, ¿vale? Tampoco se pide nada, ¿vale? Se pide todo o nada. Es decir, cada uno va allí por lo que le da la gana. Hay gente que va para conocer gente, hay gente que va porque piensa que es su manera de apoyar que haya carriles bici y hay quienes están en contra de los carriles bici. Lo único que reclaman es que a las bicis se las respete en el tráfico, ¿vale? Y sobre todo, y muy importante, no es una manifestación, ¿vale? Es un bloque de bicicletas que se mueven por la ciudad y no tienen que pedir permiso para moverse con el tráfico. ¿Bici, me quieres decir algo? No, parece ser que no, me hace gestos y se muere de la risa. Pues no sé muy bien, pero es que es muy importante que entendáis que de verdad esto no es una manifestación, es simplemente gente que se mueve en bici. Es cierto que nos movemos como un bloque y como tal pues nos tenemos que meter en las intersecciones y claro, pues no los semáforos solo afectan a la cabecera porque somos un bloque, ¿no? La ley dice que un grupo de ciclistas se comporta como un solo vehículo. Entonces habrá gente que diga, bueno, claro, pero es que eso en la ciudad no funciona. Claro, ese es el problema, es que las leyes están hechas para las bicis, solamente para las vías interurbanas y nadie ha pensado que la bici sea un vehículo en la ciudad, entonces por eso nosotros pues tomamos la ley de nuestro lado y nos permitimos movernos en la ciudad como un solo grupo. Ya, pero eso está muy bien, pero no sé, en algún momento tendréis que desaparecer o convertiros en otra cosa, ¿no? O algo. No, a ver, mira, esto es muy sencillo. La masa crítica desaparece en el momento en que una ciudad mejora, ¿vale? Hay otras ciudades como Barcelona donde la masa crítica ya no se hace, porque obviamente hay suficientes medidas en la ciudad para que cualquier persona, sea su edad, sea su condición, se pueda mover en bici sin problema. Y el problema es que aquí eso no ocurre, ¿sabes? Entonces, si eso no ocurre, pues no hay manera, ¿sabes? Bueno, está muy bien, pero realmente 3.000 ciclistas en una ciudad, eso es un gran caos, ¿no? A ver. ver, una cosa te digo. O sea, la ciudad ya de por sí es un caos, ¿vale? O sea, la ciudad tiene un tráfico que a mí me hace mucha gracia, porque la gente se ve atrapada a lo mejor en un atasco de bicis y te dice, oye, que es que tengo que llevar a mi abuela al hospital. Digo, bueno, pues su abuela que no se ponga ni enferma el último jueves del mes, ni se ponga enferma un lunes a las 7 de la mañana, porque el atasco que hay tampoco le permite llevarla al hospital rápido, ¿sabes? Y ese es un poco el problema, que la gente ve las bicis y no entiende que puede haber un atasco de bicis, y por eso te pitan, ¿no? Pero si alguien se encuentra con un camión de la basura, nadie le pita, entiende que va más despacio. Hombre, José Ginés, lo importante que yo veo, que yo he estado en la bicicrítica alguna vez, porque a mí es que no me gusta perderme nada, ¿no? No, claro, haces bien, es claro. Un fiestón. Bueno, yo voy súper... Yo a veces voy en bicicleta y voy muy tranquilita, ¿no? Pero lo importante también creo yo que es educar. Que la gente se dé cuenta de que la bicicleta no es ni para hacer deporte, ni para molestar, es simplemente por los hijos nuestros, los hijos de nuestros hijos, en fin, como bici. Decía... Perdona. No, ¿qué? No, que no sabía que teníamos hijos. Que no, José Ginés, que son mis hijos, ¿entiendes? Yo tengo nietos también, o sea que es... como decían los Maniac Street Preacher, ¿no? If you tolerate this, then your children will be next. ¿Entiendes? No entiendo. ¿Para alguien que no hable alemán? Es inglés. Bueno, pues si toleras esto, tus hijos serán los próximos, ¿no? Efectivamente, porque eso es un poco lo que pasa, ¿no? Que los que nos movemos en bici no lo hacemos solo por nosotros, lo hacemos por toda la ciudad, ¿sabes? Que es menos polución y más silencio para todos, ¿no? Sí. Vale, bueno, y una pregunta más. Realmente querríamos decir que lo mejor es que mañana, día 29, es último jueves del mes, que es cuando se celebra la bicicrítica, la gente no coja el coche. ¡Claro! Esa es la cosa. O sea, a ver, lo que pasa aquí es que el Día Sin Coche se celebra una vez al año y no se organiza nada. Pues nosotros llevamos 5 años organizando el Día Sin Coches el último jueves del mes. La cita es a las 8 en Cibeles, ahí nos juntamos y salimos todos en golpe. Y bueno, si realmente estás escuchando esto, yo mañana te recomiendo que no cojas el coche, que te muevas en otros medios de transporte, incluso, ¿por qué no?, en bici, que te vengas con nosotros, que pruebes a moverte en bici por la ciudad, que no hay nada más gustoso que hacerlo en grupo y que te des cuenta que existen otras alternativas. Nosotros organizamos el día sin bici, ¿sabes? Digo, sin coche, y lo que sea. Bueno, pues me alegro y la verdad es que dan ganas de ir, ¿eh? Yo creo que todos los que estamos aquí lo haremos con tal de cambiar un poco la salud de esta ciudad y la nuestra particular. Yo pienso ir, Juan Gamba, la verdad. Bueno, pues me alegro y yo creo que con esto solo podemos decir que feliz cumpleaños a esa bicicrítica. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. La gente mayor apenas se ríe, parece que estuviera prohibido. Mi papá ha mejorado mucho últimamente, porque lo dejamos ir Radio Círculo. No sé qué programa de la buena digestión y él se parte. Pero Marta, ese programa es de cachondeo. Pero es para mayores, ¿eh? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos al teléfono? Claro que me tenéis. Buenas noches. Chao, Máximo. Buenas noches, príncipe. Hola, chao. Guapísimo, ¿qué tal? Bien, aquí acabo de terminar de comer y digo, voy a escuchar un poco la radio. En España se dice de cenar a esta hora, príncipe. Perdón, no. No vas a aprender una nunca. Falta bastante grave, es verdad, cenar. ¿Cómo está el hombre más fuerte de Italia en el sur de Andalucía? Bien, estaba aquí hoy, me han puesto de albañil, estoy cansadísimo. ¿Ah, sí? ¿Currando un montón o qué? Trabajo, como, vamos, me han dejado ir a Alemania, ahora me hacen trabajar un montón para recuperar las vacaciones. ¿Has visto que tenemos un invitado que adora la música, que a ti te encanta también, no? No me he puesto, Javi, porque estaba yo comiendo y acabo de llegar justo aquí delante del teléfono para pues escucharos. Abel Trigo pues es un amante de la música de James Brown. Escuché, incluso sí. Te atreviste con el coro, me parece, ¿no? Sí. Qué mal, vamos. Lo he hecho fatal, pasé un ¿no? mal rato, tuve que bajar un poco el volumen, por eso luego me incorporé más tarde para no tenerte que escuchar.

Qué temazo, ¿no, Picha? Qué bonito, qué bonito. Es súper guapo este tema de Narper. Nos sigue removiendo aquí. Oye, un saludo a Ben Harper. A Ben Harper. No, yo en realidad quería saludar a un amigo que no me acabo de acordar de él, pero bueno. Con nosotros el Picha, un hombre que está intentando cambiar el mundo con sus manos, con su voz, con su presencia y con su compromiso diario en la mejora por un mundo mejor. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Picha? Bueno, muy poético. Gracias, Javichu. A ti. Pues hoy seguimos un poquito con lo que hablamos el otro día, ¿no? Con las drogas en Cañada. El otro día sí que dimos así algún dato de pues, los puntos de venta que había, el dinero que se movía, la droga que se movía, ¿no? Y hoy quería sacar así un poquito el lado humano y más reivindicativo, ¿no? Que es cómo afecta esto a la gente que está viviendo allí, ¿no? Porque no olvidemos que la droga Cañada ha llegado pues desde el 2006 más o menos, ¿no? Antes no era un punto de tráfico y la gente podía pasear por allí, por lo que es la Cañada, se hacían las fiestas del pueblo incluso, o sea, cuentan los vecinos más viejos que llevan allí 15, 20 años, que pues hacían carreras de pues populares, ¿no? Por la Cañada, soltaban la vaquilla y todo eso se ha perdido. Todo esto, claro, ahora es imposible, ¿no? Si ves un poco todo aquello, ¿no? Te das cuenta que es imposible. Vamos, que es imposible organizar allí nada, ¿no? Pues porque está todo pues, lleno de jeringuillas, muy sucio, con un tráfico tremendo de coches, de camiones. Y bueno, y la gente lo sufre, ¿no? Los vecinos lo sufren. Por un lado, como violencia directa, ¿no? O sea, al final es muy desagradable pasar por allí, pues porque te chillan, no puedes parar el coche si no vas a consumir. Siempre malas palabras, los niños con los quads, con las motos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. A ti ya, ¿sabes?, te conocen, ¿no? Bueno, no. Nosotros con los traficantes la verdad es que no hacemos nada. Pero eso es como muy violento, ¿no? La situación, ¿no? Hay mucha violencia así. Y luego han ido perdiendo también muchos derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, las basuras. Hubo un tiempo que no pasaban a recoger la basura. Ahora pasa el camión de la basura con una patrulla de los municipales por detrás, ¿no? Para recoger la basura. Sí. Éramos tan pobres que venía el camión de la basura y decía, deja dos bolsas. La línea de autobuses tampoco, fueron cortando, ¿no? Y ahora eso afecta también a los escolares, ¿no? Bueno, los buses escolares sí que los ponen directamente desde educación, ¿no? Pero la línea regular para la gente que quiere irse a trabajar a Madrid o que, pues, ahora simplemente hay un autobús, ¿no? Que llega hasta Cañada y da la vuelta, ¿no? O sea, no va ni hasta Rivas como iba antes, ¿no? Porque tampoco el Ayuntamiento de Rivas quiere Que esos bueno, vecinos, ¿no? Sí, y que ese autobús que al final se ha convertido en un yonki bus, ¿no? Como había en Barranquillas, que solo van yonkis a pillar allí, ¿no? Y que y se queda en la rotondita y el que quiera... Se queda hasta allí, allí baja todo el mundo y luego ya va él solo hasta arriba y luego vuelve otra vez a... O sea, que si quieres ir arriba, ¿no? Desde Cañada, que está cerquita, pues te tendrías que ir hasta Conde de Casal y desde ahí coger un autobús que vaya hasta arriba. ¿Qué se pone? ¿Al lado donde se pone la patrulla siempre a pillar a la gente que sale de pillar droga en vez de entrar a pillar la que la vende? Efectivamente. que no son muy inteligentes la policía, ¿no? En vez de entrar dentro y pillar al que te está vendiendo, se espera afuera a pillar tres porros o... Oh, pobrecito. Una papela al que... Yo era lo que hablábamos el otro día. Yo no me creo que no se pueda acabar con 50 puntos de venta. Lo que pasa es que no interesa, ¿no? Yo creo que alguna vez lo hemos comentado. Si eso se cierra, como pasó en Barranquillas en su tiempo, que se cerraron, no sé si fueron 2 o 3 días, a cal y canto, no podía entrar ni salir nadie. Toda esa masa que hay de toxicómanos, pues se van a Madrid en busca de pequeños puntos de venta, ¿no? Y lo que justamente no quiere el ayuntamiento, ni la gente, ni el vecino común, es verlo en la puerta de su casa, ¿no? Verlo pululando por la ciudad, ¿no? Entonces tiene que estar ahí ese punto, ¿no? Y ahí lo permiten. Pero claro, a los vecinos que llevan viviendo ahí muchos años, ¿no? Y que ese ha sido su lugar, pues se ven desplazados por estos gitanos traficantes. Y todos en turbia, ¿no? Todo ya tiene... Tú cuando oyes hablar de Cañada Real Galeana, ¿qué te suena? Pues callejeros, drogas, trafiqueo y... ¿no? Y es muy triste que solo suena eso, ¿no? Porque hay muchas cosas bonitas y positivas que iremos sacando otros días, ¿no? Iniciativas que están saliendo también desde allí, de la gente, de cómo se juntan, cómo hacen cosas, ¿no? Y no todo es droga, miseria y... Si alguien que está oyendo el programa, que me consta que sí, que le hemos quitado a 6 oyentes o 6 telespectadores al Gran Wyoming, aquí está el pequeño Massachusetts para dar por culo, ¿de qué forma puede colaborar con esta iniciativa? De ninguna, ¿no? ¿Hay alguna forma? Respeto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Bueno, sí que hay una parroquia donde hay voluntarios, ¿no? Y a través de ahí sí que se puede... Echar una mano a algún taller, sí. Pero yo simplemente, o sea... ¿Cómo se puede ayudar, ¿no? Yo creo que una buena información y una información crítica yo creo que es fundamental, ¿no? Que la gente no se quede con la fachada, ¿no? Ni para esto ni para otras cosas, ¿no? No te quedes con la capa, con lo que te venden desde las televisiones, ¿no? Que es pues todo lo peorcito, ¿no? Lo más morboso. Intenta profundizar un poco en esto, ¿no? Que es lo que aquí estamos intentando. Baja un poco al problema de raíz. A la realidad, ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué hay gente que está viviendo así? ¿Acaso creemos que a la gente le gusta vivir así, en esas condiciones? Yo no me lo creo, vamos. Yo tampoco. Entonces, intentemos profundizar un poquito más en esto y en todo. ¿Alguna cosa más, Picha? Nada más. Pues nada. Sí, breve y corto. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Nada, ahí queda eso. Ahí queda. Joder. Pero bueno. ¿Es o no es una ONG? Pues claro que es una ONG. La vida en sí misma es una ONG. Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España. Bueno, hola amigos, qué fuerte. Bienvenidos a una edición más del debate sobre el estado de la nación. Como es de ley, hoy tenemos que tocar el tema del fútbol, qué tan importante es para este país. Hoy tenemos en el estudio a muchísima gente. No sé si vamos a caber todos, pero bueno, por favor que vayan entrando ya. Don José María Aznar, don José Luis Rodríguez Zapatero, Matías Prats, Eduard Punset, Rafael Nadal, David Bisbal, David Bustamante y José Luis López. Increíble. Joder, qué de gente. ¿Me siento aquí o dónde? Vaya, me siento aquí, ¿no? Sí. Cáchate para el ladito, va a ver ese micrófono ahí. Venga, tío. Venga, perfecto. Venga, venga, va. Perfecto. Que no me toque. Ahora que estamos ya acomodados, vamos a centrarnos en el tema de hoy. El Madrid vapuleado en Alcorcón. La derrota del Real Madrid Galáctico contra un equipo modesto en la Copa del Rey, el Alcorcón. Señor Aznar, usted es del Madrid, ¿no? Buenas noches, Sigi. No, mire usted. Vamos a ver. Yo antes era de Madrid, pero como ahora doy clases en una universidad americana, me gusta más el American Football y soy seguidor de los New England Patriots. Y además, escribo libros sobre cómo salir de la crisis. A los intelectuales no nos gusta el fútbol, no nos gusta. Muchas gracias, señor Zapatero. Al hilo del tema, en la jornada pasada, también hay que recordar, en la Liga de Campeones, en la Champiñones Luis, vimos cómo su querido Fútbol Club Barcelona caía derrotado contra un modesto equipo, otro, el Rubin Kazán. ¿Se sintió decepcionado con la derrota de su equipo? Muy buenas noches, Jim. Pues quiero comunicarles que hay que afrontar las derrotas con talante, flexibilidad, compromiso y diálogo. Eso sí. Sí, si hay un buen talantero centro, las derrotas no suelen ocurrir. Al menos el Barça hizo triplete. El señor Aznar, el único triplete que ha hecho en su vida, ha sido pedir un el lado de tres bolas. Y ves que el Barça... Señor presidente, no me falta el respeto. Yo los tripletes los conocía mucho antes, cuando echaban la serie esa de Los Ángeles de Charlie. A mí me gustaba la morena. Y hablando de Los Ángeles de Charlie y de otras series de los 70 y 80, a mí me gusta el equipo A. Y parafraseando a Aníbal, su líder, me encanta que los planes de pensiones salgan bien. Como el de la cuenta naranja, el único plan de pensiones del mercado que te da más por tu dinero. Plan de pensiones naranja, tu otro plan y cada día de más gente. Bueno, como veis, los políticos y Matías están en su línea. Si os parece, voy a trasladar la pregunta a la gente del deporte, a los que saben de este tema. Tenemos la suerte de cantar con... Barrería, barrería, el maripalmo en Alcorcón, ¡ole! Pero Bisbal... Tíos, ¿y qué me dices de esta? Devuélveme la copa que me la has quitado, que me la has quitado, que me la has quitado. ¡Ay! Señor Bisbal Bustamante. Ah, no... toca a mí. Esa canción, EG, es que es increíble, ¿no? Madre de amor hermoso, ¿no? Señores Bisbal y Bustamante y Bisbal, perdonen, pero bueno, quería decir que tenemos la suerte de contar con una persona del deporte como es Rafa Nadal. Buenas noches, Rafa. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Rafa. Ya nos hemos dado cuenta. Gracias. Rafa. Pues eso, Rafa. Tú eres Rafa y tu tío Miguel Ángel... ¿Cómo, Rafa? Jugó en el Barça. Vamos. Pero tu tío Miguel Ángel jugó en el Barça, pero tú eres del Madrid. ¿Cómo se llevan esos dos sentimientos tan contradictorios en tu familia? Bueno, sí, ¿no? La verdad es que lo llevo, que no es poco, ¿no? En mi casa no me dejan ver partidos de Madrid, porque son todo de Barça, ¿no? Pero no pasa nada. Tengo tele en mi cuarto y con mis superbíceps, ¿te lo he enseñado? Vale. Con mis superbíceps oriento la antena de la TDT y veo los partidos. He oído TA, ¿eh? No, señor Prats, ha dicho TDT. Pues me alegro que haga esa pregunta porque precisamente la nueva cuenta naranja posee una alta rentabilidad a un 7,5% TAE y subiendo. Pero existen otras cuentas. Y no se la juegue. Cuidado con las ofertas. Gancho. Cuenta naranja, solo hay una. Bueno, Rafa, como íbamos diciendo, ya que viste el partido del Madrid, ¿qué te pareció? Repito la pregunta. Vamos a ver, Rafa. Vamos a ver si estamos en lo que estamos. Vamos. Como íbamos diciendo, ya que viste el partido del Madrid, ¿qué te pareció? ¿Ha dicho partido? Pues efectivamente, con la nueva cuenta naranja se tiene la oportunidad de compartir gastos para que no que te quedes partido a fin de mes. Ya basta, señor Prats, como sí, siga así, ya tendré que llamar a seguridad. ¿Seguridad? ¿Seguridad? Marketing, ¿eh? Bueno, señor Nadal, conteste, por favor. La verdad es que... Vamos. La verdad es que el Alcorcón jugó bien, ¿no? Estuvo haciendo la presión en el medio campo, en la medular, e intentó dar lo mejor de sí, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que el Madrid para el siguiente partido, pues lo hará mejor, ¿no? Jolín, no se agote usted, señor Nadal, ¿eh? Y ahora en inglés para la audiencia de habla inglesa. Anglosajona. No, en inglés, bueno. Ok, so, Alcorcón play well, ¿no? I think that Alcorcón is a good team. I'm passing hard, trying to win all the time, I'm scoring goals. I think that for the next tournament, Amari will try to do his best, and that's all, right? Thank you. Thanks to you, sir. Thanks to you. Muchas gracias, señor Nadal. Thank you. Eduard Punser, que le tenemos abandonado, ¿qué puede usted aportar a esta conversación? Hola, buenas noches. Estoy innegablemente emocionado de estar aquí con el presidente Zapatero. Fuimos amigos en las juventudes socialistas. Buenas noches, señor Eduard. Para mí también es un placer estar aquí con usted. Quería preguntar que, bueno, quería decir que mola mazo venir a estas charlas de los miércoles, ¿verdad? Yo vengo porque así me escapo de casa y de mi señora para jugar una partidita de mus luego. Ah, pues entonces participaré en esa competición de naipes luego, ¿eh, señor Zapatero? Bien, yo y no quiero desviarme mucho del tema de debate. Creo que hablábamos de balompié, ¿no? Bueno, yo de deporte no entiendo mucho, pero creo que nació el balompié en el Reino Unido y hace más de un siglo que nació, ¿no? Pero vayamos hasta el fondo de la cuestión. ¿Qué es el balompié si no es más que el reflejo actual de una tribu humana que está rememorando la afición por la caza grupal? ¿qué pasa aquí? No, ¿qué pasa aquí? Perdón, perdón. Bien, señor Ponset, gracias por sus comentarios. No, de nada. Ha sido corto el debate. No hemos hablado de ciencia, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, señor Ponset, porque veo que está aquí José Luis López Vázquez, que ya, ya que está aquí, que no se vaya sin decir nada. Dígame, ¿cuál es su jugador de fútbol preferido? Mi jugador preferido es Zlatan Ibrahimovic. Los suecos. ¿Y por qué me gusta a mí Zlatan Ibrahimovic? Porque es sueco, sueco. Estáis muy saludables. Bien, muchísimas gracias. Ha sido un poco el follón de la buena digestión. Gracias. Termina el debate de la nación. Nos vemos la semana que viene, señores. Muchas gracias. Tenemos que pasar corriendo al internet de El Chino. Buenas noches, Chino. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿De qué nos quieres hablar hoy de internet? ¿En la buena digestión? Sí, bueno, a ver si va saliendo ya aquí todo el debate de la nación. Madre mía, qué de gente. Bueno, para empezar, decir que ya tenemos link directo al programa, a nuestro blog de la buena digestión. Y lo podremos encontrar en la página de Radio Círculo, que es www, como dicen las pijas de mi trabajo, www.radiocirculo.es. Y allí encontraremos nuestro blog, que es labuenadigestion.blogspot.com. Por cierto, quería decir que me encanta la melodía. La melodía. La melodía que te ha puesto Andrés. ¿Te dolía o no te dolía la melodía? Yo es lo que le estaba comentando. Yo creo que es lo mejor de la sección, de hecho. O sea, es un temazo. Es un temazo la melodía. Sí, sí. Como tiempo que te quedas sin sección, Chino. Ah, sí, que se nos va, es verdad. Bueno, nada, quería hablar de eso, que seguro que somos parte de ese 96% de personas que cuando queremos buscar la buena digestión en internet, ¿cómo lo hacemos? Efectivamente, metiendo la buena digestión en un programita, una página que se llama Google. Google, que empezó en el 98 y que conocemos muchos programas, como Gmail, que es de correo, Google Earth, Google Maps, Google Talk, que es como el Messenger, YouTube, que lo ha comprado, Orkut, que es una especie de Facebook que se utiliza mucho en USA, en Brasil, en la India, y uno nuevo que quería recomendar, que es Google Ocean, donde puedes ver cosas que hay en el fondo marino. Realmente curioso. Todo un mundo por descubrir, solo conocemos el 10% de la parte acuática, ¿no? Efectivamente. También quería dar una última recomendación, que es Google Latitude. Latitud de latitudes. Que en inglés es latitude, sí. ¿Y en español? En español, latitud, también. O latitud. Hola. Latitud. ¡Aburro! Nos vamos, sí. Bueno, pues eso, que le echéis un ojo. Y también quería comentaros Google Mars, Google Moon y alguna cosilla más que os contaré otro día. ¿Y qué hacemos con todo eso? No sé, me lo llevo a casa y lo pongo en el póster, ¿no? No, no, pero ¿por qué me has recomendado que esto, los papeles del camión, ¿por qué tengo yo que meterme ahí? ¿Para qué me sirve? En Google Latitud. Sí. Pues mira, si eres un novio celoso, un padre proteccionista o un representante de un jugador brasileño de fútbol, uh-huh, es muy interesante. El último fallo. Por contacto GPS puedo saber dónde estás en cualquier momento del día. ¡Hala! Como la película de Will Smith, que tenía un microchip y lo seguían por toda la ciudad. Efectivamente, pero mucho más sencillo y sin persecuciones. Directamente en el salón de tu casa, lo puedes ver en tu pantallita, dónde está el personal en cualquier momento. Ok, Chino, pues muchas gracias. Nos tenemos que despedir y yo tengo la solución al debate de la nación en el Alcorcón, que no se presente en el Bernabéu, partido perdido, pierde 3-0, como le ganó 4 en la ida, que no se presenten, se clasifican para 4. Ya pasa la siguiente ronda. ¡Hala! Que se entrene el entrenador del Alcorcón. Chío, hasta la semana que viene. Adiós, chao. Adiós, Nico. Well, chus. Chao, chao. Chao, picha. Buenas noches. Adiós, Borja. Chino. Chao. Adiós, Andrés. Andrés Gutiérrez, el más guapo. Cuídense, Andrés, y recuerden genio. Siempre, recuerden siempre que su felicidad es también la nuestra. ¡Ole! Vale. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mind.